nada de nada bueno. Muchas cosas en la vida cotidiana, pero por suerte consulto con mi almohada. Juego, juego, juego y juego on, pero exactamente no juego lo que quiero yo. Este jugo se desborda pero no se acaba. Sueño, pero yo no suelto babas. Juego, juego, juego y juego on, pero exactamente no juego lo que quiero, no. Si todo se arreglara solo con decir palabras, pero solo se resuelve con una magia. Vales, que vales, que vales, que vales, que vales, que vales, dime que vales, vales, que vales, que vales, que vales, que vales, que vales, dime lo vales, que vales, vales, dime que motherfucker, motherfucker, motherfucker, motherfucker, motherfucker, motherfucker, valgo más que you. Hacele me resingo en tu actitud, pero yo caigo como un alud. You like to be cool, no mambo, yo le fumo. Dime cuál es tu puto valor. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. No por dólar, pero sí por obra. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. Ahora dime cuál es tu puto valor. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. No por dólar, pero sí por obra. Valgo más que tú, valgo más que tú. Ey, bro, soy mejor, soy como ego, no por mi ego. Soy narcisista de los ricos, no me compares contigo. No hagas lo que yo, a lo que te digo. Ja, ja, ja, ja, sé que resingo. No me pingo, tinto todo lo lindo. Sigo mi estilo presumido y tiro lo que me sale del pingo. Pinga pa' todos los cingados que me están escuchando. Sé que vengo cabrón, yo no me estanco. Mántete al tanto, piensa que se están acercando. Nada están tocando y se están ilusionando. Estoy mirando que he mejorado, no solo en lo rapeado, también en lo que he creado. Dado a lo creativo por producir así. Solo con MATLAB te hice un beat, con orgullo puedo presumir que hago de todo y todo esto lo hago por mí. Dime cuál es tu puto valor. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. No por dólar, pero sí por obra. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. Ahora dime cuál es tu puto valor. Valgo más que tú, sí, valgo más que tú. No por dólar, pero sí por obra. Valgo más que tú, valgo más que tú.